Do you like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it Voight-Kampff for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive. What's that going to prove? Indulge me. Reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red en versión pandemia, seguimos en versión pandemia, haciendo el podcast en remoto, cada uno en su casa y viéndonos por una pantallita. Es todo fantástico, esto es, la tecnología es espectacular. Está bien. Maravilloso. Pero es un... Claro, la mierda es que no podemos comer los manís con... Con limón y pimienta. Ahí se queda corto lo de las ciencias adelantan que es un disparate. Claro. Ahí eso ya está. No. Mira, yo tengo la teoría de que perdimos a Rodolfo desde que perdimos los manises. Es cierto. Cuando podamos volver a juntarnos con maní, él volverá, estoy seguro. Y bueno, tenemos que decir algo, o ya lo dijimos la otra vez, que recibimos el mensaje cifrado. Cierto. Qué ilusión que me hizo. Qué ilusión que me hizo cuando puso palangana. Lo escucho, señoras y señores, así que damos fe. Bueno, seguimos con el tema. Hoy nos hemos juntado, no hemos saludado. Está Gustavo por acá. Gustavo, ¿qué tal? También tengo a Diego. Hola. Alejandro. Buenas. Y yo, que soy Coque. Eso lo hago también así por tiempos, porque luego sincronizo las pistas. Bien. Me viene muy bien saludar cada uno. Entonces, hoy haremos un programa que lo hemos parido, como siempre, en el WhatsApp, ayer, creo que fue, ¿o no? El viernes, esta fue el viernes. No, tiene un poco más de cocción. Pero no mucho más. Vamos a grabar algo. Pero, ¿qué les parece este para tema? Los parámetros del Mal Camino, tremendo. Yo, para mí, son los mejores, te digo, los que, ¿qué? ¿Os parece que hagamos esto? Ahí grabamos. Claro. Entonces, aquí, esta vez fue Ale el que dijo, che, vayamos a hacer una lista de las cinco mejores, bueno, las cinco series favoritas de cada uno de ciencia ficción y fantasía, y ahí las confrontamos y que sea lo que Dios quiera. Eso. Y entonces así nace el formato de El Mal Camino, la barra del bar, donde nos acodamos ahí con un codo en el bar, una mano en una cerveza y esto es una mierda, esta es una poronga, no, a mí la que me gusta es esta, y ahí lo que arranca sea, la cosa, ¿no? Sí. Va a correr sangre acá. Bueno, por eso lo hemos hecho la primera versión en formato así, cada uno en su casa. Y nos falta, para que no y nos falta lleguemos nos falta a la mano. En la próxima nos vamos a la piña. Claro, nos falta la próxima Rodolfo, que la haremos. Que ahí, digo, ahí ya bajamos un poco de nivel de gruñez. Claro, Diego lo tiene fácil, porque como es el que mide más de todos, impone. Él impone. Y sabe que si vamos a la piña. tenemos que unirnos todos contra él y aún así... Claro, claro. Y después vemos. Primero bajamos al grande y después nosotros y vemos. Luego, exacto. Esto es un Royal, ¿cómo era aquello? Battle Royale. Battle Royale. Y que quede uno. Battle Royale, claro. Bueno, chicos, antes de nada, hagamos la sección estrella, que es el que estamos viendo. Y ahí empezamos. ¿Vale? Por supuesto. Vamos. Dale. Vamos arriba. Arrancamos con Gustavo, va, haremos el mismo orden que haremos las series. Sí, mantenemos el orden. Sí, bueno, mantengo el orden, dale. Arranqué hoy a ver una serie que me recomendaron y la verdad que estoy bastante conforme con lo que estoy viendo hasta ahora. Es una serie colombiana que se llama Frontera Verde. Muy bien. ¿No? La historia va... ¿Plataforma? Netflix. Netflix. Es de Netflix. Muy bien. Sí, la historia es que en la selva, en Colombia, en la frontera con Brasil, en la parte más selvática, aparecen el cadáver de 4 mujeres. Opa. Y mandan a una policía a investigar en la zona qué es lo que pasa. Y bueno, estoy en el segundo capítulo y tiene mucha mística porque tiene que ver con una tribu indígena que está metida ahí, y con montones de cultos que tienen que ver con los indígenas. Y está muy interesante porque es muy diferente a otras cosas que son policiales, porque quizás el policial es casi de segundo orden en la trama por ahora. ¿Se desarrolla en la actualidad? Sí. Uh-huh. Es el tiempo presente. Digo. ¿Dónde está eso, me has dicho? ¿En Netflix? En Netflix, Frontera Verde. Hace un tiempo yo recuerdo haberla empezado y no me acuerdo. Me pareció interesante, pero por alguna razón, no sé si enganché algo mejor o algo, no la seguí. No, yo vi dos capítulos, y me parece que está muy interesante lo que plantea y cómo lo plantea. Bueno, veremos. ¿No? Porque es diferente a las series policiales convencionales. Es una cosa, un producto latinoamericano que está a muy buena altura. Vaya muy bien la calidad de filmación, todo está muy bien. Sí, Netflix está dando mucho a eso, a hacer producto local en todos los sitios. Regionales, sí. De hecho, de golpe llegaron un montón de series turcas, ¿no me he dado cuenta? Netflix llegó como, llegó como un contenedor de series. Y coreana también. Correcto. Coreana. Yo el otro día vi una película muy buena. Bueno, y Liang, que puede quedar para una sección de recomendación. Ahí va. Bueno, Diego, dale, ¿tú qué tienes? Rapidí también, de la plataforma Netflix, estoy con la segunda temporada de Love, Death and Robots. Love, Death Plus Robots, sí, como más les guste. Vi dos capítulos, bien, son cortitos, bien, dos cortos. El primero muy lindo, el segundo la verdad que... onda... y esto, pero bueno. Pero bueno, básicamente los que ya lo han visto, los que no, es rápido de qué va. Es una serie, una antología de relatos cortos donde la tecnología, a veces la fantasía o algo, se mezclan con con realidad. Y bueno, un poco esas tres palabras resumen un poco el leitmotiv de la serie. Lindo para mirar cuando uno tiene poquito tiempo. Y por ahora, 50 y 50. Bueno. Uno bueno, uno más o menos. Bueno, veremos. Pero llegaste a verla. Pará, ¿estamos hablando de la segunda temporada o sí, la primera? Sí, sí, sí, segunda temporada. ¿La primera que te pareció? La primera me pareció espectacular. Bueno, llegaste a la segunda. Muy poquitas. A mí me muy encantó. Muy poquitas cosas que ni siquiera te diría malas, sino que bien. Correctas, o sea, ninguna me pareció mala. Esta sí, o sea, este segundo es como que, y esto podría haber estado en cualquier otra antología y no en esta serie, o sea, no, como que la hallé fuera de lugar, pero capaz que es un tema mío, ojo, a mí no. Bueno, no me gustó eso. Bueno, Ale, bien, te toca bien. Entonces. Bien, yo estoy viendo una serie de HBO que se llama Matter of Easttown. Es una serie policial, está protagonizada por Kate Winslet, ya entrada en años la señora. Experiencia. Por lo menos con experiencia, exactamente. Y representa, o sea, ella hace el papel de una detective, policía, que se ve envuelta en la resolución de una serie de asesinatos en un pueblito norteamericano digamos, de medio rural, por decirlo así. Uh-huh. Y viene muy interesante, o sea, se centra muchísimo más en el drama, la historia familiar, vas enterándote de ciertas cosas que le pasaron. Es una mujer muy osca, que tiene bastantes problemas para relacionarse con el resto de sus compañeros, su familia, etcétera. Vive con su madre, una hija y un nieto que tiene. Y a partir de, digamos, de ya, creo que ya en el primero, tal vez en el segundo, está pasando una moto y está complicado. Pasó. El primero o segundo capítulo se empieza como a tirar, digamos, de un pequeño hilo para ir contando de a poco cuál es la historia detrás de esa familia, ¿no? Porque está separada, qué fue lo que pasó con un hijo que tiene, que del cual no aparece, digamos, en escena, qué hace ese nieto allí, etcétera. Viene muy bien, muy muy bien. Las actuaciones son fenomenales. El misterio policial de estos asesinatos viene tirando también muchas puntas de posibilidades. Es el clásico pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde todos se conocen, claro, todos son sospechosos, etcétera, ¿no? Viene muy bien. A mí me recuerda mucho, o hago paralelismo con una serie inglesa que estuve viendo en Netflix hace un tiempo, que se llama Happy Valley, que tiene esa onda también. Creo que es superior, pero bueno, cuestión de gusto. Pero viene muy muy bien y estoy muy enganchado a capítulo por domingo. Creo que hoy van a dar el quinto, creo. Y es una miniserie, creo que son 5 o 6 capítulos, así que está por terminar, viene muy bien. Bueno, perfecto, y falto yo. Yo lo bueno es que no voy a tener que explicar mucho, porque estoy viendo Matrix, todas las 3 películas. Ya sabéis que yo miro las películas como si fueran series, a cachito, ¿vale? Y ya me he bajado casi 2, estoy casi al final de la segunda. Y ya estaba reviviéndola, porque os acordáis de todo de Matrix, pero a mí me pasó eso. Recordamos que cuando hablamos del segundo programa de distopías, creo que ya plantamos la semillita de que vamos a hacer un programa especial sobre la trilogía. Bueno, de Matrix. A raíz de eso, que pensé, Matrix merece. Es que no solo Matrix, la trilogía, sino todos los productos alrededor, ¿no? Claro, y yo me falta la serie de animación que aún no le he dado, pero... Brillante animación, claro, brillante. Es que me puse a mirar y pensé, hostia, ¿sabes que no me acuerdo muy bien? Y entonces me las he estado mirando, ya bueno, no la he acabado una, así que... Eso es lo que estoy haciendo ahora, cuando tengo un rato me pongo un cacho de Matrix. Y estoy viendo a Neo pegando hostias, que siempre muy bien. Tiene un punto, ¿eh? Bueno, chicos, pues visto esto... y pensando que vamos a hablar de Matrix en algún momento, vamos a pasar al tema de la barra del bar ya abierto, ya, ¿vale? Así que a ver, mozo. Open bar. Exacto, hacemos una pausita, que metemos la música, le ponemos a la rocola una moneda y arrancamos. Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with the rusty razor. Venga, familia. Vamos a darle. Vamos a hacer lo siguiente. Decimos, para que así los oyentes se enteran. Vamos a hacer la rueda de Gustavo, Diego, Alejandro y yo. Y cada una de estas ruedas diremos primero la quinta que hemos elegido, y luego la cuarta, y luego la tercera, luego, oh sorpresa, diremos la segunda, y finalmente, no, cuando nadie se lo espera, diremos la primera. ¡No! ¡Oh, caramba! Sí, sí, somos así de rompedores. Tenemos que hacer un giro y tirar la sexta. ¿Qué? Sí, en la final, la primera la diremos en el capítulo que viene. Yo quiero decir dos cosas primero. Primero, ojo, que a este momento hay gente que todavía tiene 6 y no ha logrado sacar una. Yo no, yo soy uno de ellos. No, si es por mí, no, y bueno, yo tampoco. Y tercera, que bueno, que un poco la premisa, yo creo que no es, al menos yo lo pensé así, no es el top 5 de la serie de ciencia ficción y fantasía mejores. Fueron las que nos marcaron o que personalmente consideramos que para nosotros tienen un valor importante como parte de nuestra vida de consumidores de lo audiovisual, decirlo de alguna manera. Correcto. Correcto. Claro. O sea, va por ahí. No me voy a poner a discutir calidad ni nada, sino simplemente voy a tratar de transmitir determinadas más nos vale. Más nos vale no decir de eso calidad, nos vamos a cargar el resto en machacarte. Pero estamos haciendo las excusas de mal pagador ya. Antes de arrancar diciendo, bueno, mira que lo mejor. No. Y otra cosa, dejamos afuera también series de superhéroes, no las incluimos en este caso, porque da para hacer otro open bar de series de superhéroes. Correcto. Antes de arrancar, les tengo una pregunta, a ver a ustedes. ¿Qué les pasó? ¿Tiraron más a series actuales o a series viejas? Mira, o de que tienen sus años. A mí, ¿sabes lo que me pasó? Que cuando llegaron a la resolución, empecé pensando en las más actuales y luego pensé, no, pero antes de esta me gustan más las que vi hace 20 años. Había visto una muy buena y acabó agarrando, subiendo en el podio por culpa de eso. Sí. Yo creo que va a haber muchas discrepancias. Ojo, pero tengo varias modernas yo. En mi caso, yo lo que hice fue hacer una especie de memoria o recordar qué series de las que estoy viendo de ciencia ficción a través del tiempo me marcaron en la historia de mi vida. ¿Por qué motivo? ¿O por qué quedaron tan grabadas en mí? Claro. Y obvio, algunas son más presentes y otras no tanto. Mira, yo tenía un... Es como una cronología. Yo lo que pasa es que me di cuenta, o sea, empecé también un poco por ahí y capaz que porque tengo el recuerdo más fresco de algunas más nuevas, claro, que empezaron a ganar peso. Y también me pasó que he visto algunas viejas recientemente, que no voy a decir cuál porque seguramente cabe la chance que estén en el listado de alguno de ustedes. Ah, cabe resaltar que nadie sabe que las listas son privadas. No, venimos a pecho. Full surprise. Claro. Claro, claro. Así que bueno, no, estuve viendo alguna de vieja, por decirlo así, y cuesta el paso del tiempo. Es que yo separé. Mira, porque estamos en un buen momento de la crítica, serie. La verdad que sí. Separé la crítica del revisionado hoy. O sea, muchas pueden haber envejecido mal, pero en su momento marcaron algo, en su momento tuvieron un significado. Y en eso fue lo que me centré. Yo lo que pasa es que las veo desde el presente. Bueno, y Gustavo, tú. Las veo desde el presente. Gustavo, ¿cuál es el criterio que has usado para elegir? Yo usé el criterio de aquellas series que, en la medida que las fui descubriendo en el momento que las descubrí, me volaron la cabeza. Me partieron la forma de ver la tele o de entender o de encarar o lo que fuere. Y ganaron en ese mismo criterio. Quedaron como grabados. Mira, yo estoy igual, pero ya te digo, en algunos casos hice como una pequeña revisión y dije, esto sí lo veo hoy. Yo he usado los actuales, capaz que. Yo he usado un criterio ligeramente diferente, que es. Yo he intentado recordar aquellas series que, cuando las estuve viendo, en el momento que fuera, tenía ganas de que viniera el siguiente episodio. ¡Pah! ¡Está qué bueno! Claro. Tienes aquello de ojalá viera el siguiente episodio, ¿vale? Así que yo he ido por ahí. Mira, en las 5 tengo eso mismo. En las 5 que están seleccionadas, me pasaba eso exactamente. Bueno, vamos al tema. Primera, la quinta. Vamos a arrancar por la quinta. Gustavo, tú primero. Arranque, abre. Puesto número 5. Arrancamos por el quinto puesto. Y en mi caso, en el quinto puesto, me voy a ir a Australia. Nadie la tiene esa. Que esa sé que no la tiene nadie, porque para mí es una de las mejores series que hay en mi vida. Y le esperaba cada capítulo en cada momento. Y es una Farscape. Que empieza con F. Farscape. Sí, señor. Farscape. Sabía que iba a ser feliz. Es una serie maravillosa. Es brillante. Tiene humor, tiene acción. Bueno, ahora yo tengo. Yo tengo que decir la frase que creo que voy a repetir más veces en este episodio. Te apoyo, Coque, en esta. No la he visto. No la vi. Bueno, te hago una. Yo creo que vi uno o dos capítulos. Te hago una trama mínima para que tengas una idea. El personaje principal es un astronauta que está trabajando va a hacer un vuelo en una especie de transbordador alrededor de la Tierra por unos experimentos que están haciendo con unas naves nuevas. Y el tipo cae extrañamente en una especie de agujero de gusano y aparece en otro extremo de la galaxia, en un lugar donde hay un montón de razas y culturas y hay una guerra entre todas ellas. Ah, bueno. ¿Ah? Y el tipo es el único humano metido entre un montón de gente, pero cae con su navecita, en plena cosa de guerra, entra en una nave, que la nave de por sí está viva. ¿Ah? Ah, me la, suena, es así. La nave está viva y la controla una especie de parásito que vive adentro de ella, que es como un bicho medio tentacular, pero con cara como de pájaro, porque ya está como un pisco. Y allí adentro hay un montón de presos que están como escapados de diferentes lugares, se ve una nave de prisión, y él pasa a ser parte de esa tripulación que se termina convirtiendo como una especie de revolucionarios contra todo el poder establecido. La serie tuvo 4 temporadas y la cancelaron porque no les daba la guita para bancarla, realmente, no porque por la audiencia, sino porque era muy costosa. Estaba metido Jim Henson porque hay unos cuantos muñecos que son hechos por él. Ah, eso ya pinta bien entonces. Sí. Y terminaron haciendo, por instancia de la gente, una miniserie como 5ta temporada para cerrar la historia. Es, a mi gusto, buenísima. Tiene capítulos, por ejemplo, hay un capítulo en que se meten en la cabeza de uno de ellos y todo el capítulo es en dibujos animados. Que parecen el Coyote y el Correcamino. O sea, súper experimental, con un humor increíble. El loco como el personaje principal, el actor principal, como es terrestre, vive haciendo referencias a la cultura nuestra y nadie le entiende un carajo. Entonces habla de los tres chiflados, habla de película, de cosas que sentó un poco y te mata, te gana, te llega al corazón. Para mí es tremenda serie. Ese es mi 5to puesto. Como dato, disponible las 4 temporadas en Amazon Prime. Ah, mirá. Sí, señor, acabo de chequearlo y están. Me voy a tener que hacer de Amazon. Unas días en el... Si alguien tiene para compartir un Amazon ahí para mí. Yo ya estoy chupando ruedas, bueno, yo no puedo. Quiero, Ale, después del programa hablamos. Bueno. Después del programa hablamos. Dale. Bien. Diego, te toca. Bueno, yo voy a ir con mi 5to puesto, que fue la que se coló en último momento, porque como les decía antes, le quise poner un poco más de contenido emocional, porque la tenía ahí entre 5to y 6to, y es la serie Supernatural. O Sobrenatural. Una serie que la arranqué. La serie arranca, perdón, mejor dicho, en el 2005. Yo la arranqué en el 2010. Cuando fui padre. Por primera vez. Y necesitaba algo para. No sé quiénes fueron padres. Pues, fueron padres, lo saben. Que a los recién nacidos hay que alimentarlos cada 3 horas. Lo cual es muy difícil. Entonces uno prolongaba a más no poder esa hora de sueño para poder dormirse sobre la 1 o 2. Y me empecé a darme con esta serie. Una serie que arranca, no sé, para los que no tienen ni idea, son 2 hermanos que se dedican a cazar monstruos. Nacidos casi todos de las mitologías de leyendas urbanas o de las mitologías clásicas de los monstruos de la literatura. Y básicamente pasa a ser una serie de Monster of the Week, o sea, nos enfrentamos al monstruo de la semana, a empezar a tejer una trama de sucesos sobrenaturales que terminan vinculando tanto a estos seres fantásticos como las seres tanto del cielo, infierno, ángeles, demonios. Y con un gran... Y mezclalos todos en una jarra grande. ¿No? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que es una serie que... nunca temió reírse de sí misma. Es una serie que tiene mucho metacontenido, que tiene juega mucho con reírse de su propia ficción. Por ejemplo, hay capítulos en los que ellos se encuentran con gente que les hablan, pero ustedes son los personajes de una serie, ¿no? O sea, como riéndose, que están actuando como los personajes de una serie. Un capítulo, por ejemplo, ellos atraviesan una ventana en una pelea con un demonio y aparecen en el set de filmación de la serie. Siendo los, o sea, todo el mundo los trata como los autores y esos son los personajes que pasan a nuestro mundo, el mundo donde se filma la serie, generando un metacapítulo. Está impresionante. Debo reconocer que es una serie que lleva, creo que tuvo 15 temporadas, si no me equivoco, terminó el año pasado. ¡Oh! Y la abandoné en la temporada 2. O sea, puse una serie que la abandoné, pero esta serie marcó, digamos... Has arrancado flojito, Diego. Has arrancado flojito. Bueno, está. Es una serie que, digamos, puso lo sobrenatural en mi camino. Mira. Y fue la primera que corrí de atrás y consumí 5 temporadas en un mes o menos para ponerme al día con el correr de la serie. Yo recuerdo que empecé a verla y la he olvidado completamente. O sea, no a lo mejor vi dos. Yo uno que vi un capítulo y prefería olvidarla. Sí, no. Yo, en mi caso, cuando empecé a ver la primera temporada por mi cuenta, sin saber de Diego y eso, dije, no, esto no me gustó, me parece una boludez. Pero Diego me dice, no, arrancá la segunda temporada, que arranca, ahí está buena, la primera temporada es mega floja. Y me colgué con la segunda temporada y realmente me divertí, la vi como una serie liviana, pero entretenida. No era para disfrutar, para pasar el rato. La vi 4 o 5 temporadas, no mucho más. Pero yo no lo hubiese puesto. Sí. Yo no lo hubiese puesto en un top 5 ni ahí, Diego. No, claro, en mi caso no, pero está, es un tema emocional. Tiene un tema emocional. Bueno, está. Porque fuiste padre, dormías poco, es como estar un poco drogado también. Sí, claro. No sabía lo que hacía. Estaba semidrogado. Algo así. Claro. Algo así. Ale, te toca. El quinto puesto. Bueno, el quinto puesto para mí es una serie que es un ícono. Fue muy importante para mí, pero ¿qué pasa? Hoy en día, a través de la lupa del hoy, ay. Es bastante cuestionable en ciertos aspectos. A ver si vas a decir la misma que yo tengo en la 5, porque creo que estoy igual. Y en el número 5 está Lost. ¡Oh! Lost es una serie hermosa que creo que es el que da el puntapié inicial al movimiento de series modernas. Pero digo así nomás. En eso estoy de acuerdo. Tapujos. Pero yo no creo que sea fantasía ni ciencia ficción. Ahí te digo. Pero cómo no, tiene ambas cosas. Para mí es de misterio. Tiene ciencia ficción. Pero muchacho, o sea, no quiero hacer tanto spoiler. Bueno, tiene mucho tiempo, pero hay hasta viajes en el tiempo, por favor. O sea, si no tiene ciencia ficción, yo no sé qué más lo puede tener. Voy a decir que cuando hice la primera selección, Lost quedó en la segunda tanda, pero estuvo a la puerta de entrar en la lista, ¿eh? Es la primera serie que yo recuerdo en que no podía esperar a que apareciera el siguiente capítulo. En eso estoy de acuerdo. Para mí fue más importante. En eso estoy de acuerdo contigo. Voy a contar algo, Ale. Que obviamente. Sí, dale. Diego está a punto de morderse la lengua hasta cortársela. Está apretando fuerte. No veíamos Lost. Sí. No sabíamos. O sea, sentíamos que jodían con Lost, pero no los veíamos. Un día, creo que fue Diego, me pasó en DVD la primera temporada. Fue su culpa. Culpable. Nos sentamos. Él es el culpable. Con Ale, con Juan José, nuestro otro hermano, y yo los tres a comer, a cenar y ver un capítulo. Y estuvimos, creo que nos vimos todo un disco entero porque no podíamos parar de mirarlo. No podíamos parar. No podíamos parar. Ese nivel nos pegó. Estamos de acuerdo. Las primeras temporadas fueron eso. Fueron súper enganchantes. Voy a empezar a tomar nota. Yo recuerdo que mi madre me dijo: ¿pero no estás viendo Lost? En España la daban los domingos noche, televisión española. No tenía título, simplemente salía la palabra Lost y sí que es verdad que en la guía y el sonidito ese y ya está, que te metía hacia adentro. A ver, ya digo, mi madre fue la que me dijo, vale la pena ya que a esta altura comente algo de la serie, porque creo que es conocida por todo el mundo, pero bueno, una serie donde aparece, claro, pero bueno, para dar un poco de contexto, una serie cuando los primeros capítulos, cuando en 2004 cuento el 2004 y 2010, que 2004, serie. Señor, exactamente. Y, 2004. Sí. Nosotros la arrancamos a ver, como bien decía Gustavo, un poco de atrás y nos pusimos a tiro enseguida y fue un fenómeno. O sea, una serie de personajes que misteriosamente aparecían en una isla después del incidente de un choque de un avión, en un naufragio, la isla absolutamente misteriosa, empiezan a pasar cosas muy extrañas y la historia se centra mucho en la relación, la interrelación entre estos personajes y cómo de a poco en flashbacks empieza a revelar un poco del pasado de cada uno de esos personajes, ¿tá? Y empieza a indagar cada vez más y la serie se transforma en realidad más en una serie de eventos cada vez más y más extraños que sirven un poco como marco para contar la historia de vida de estos personajes. Muchos personajes, muy buenos personajes en general. Todos teníamos aquí. Una cosa que me encantaba esta serie. Team. Es que ahí va, no había uno que fuera el A. El team Block o el team Bueno, había equipos, claro, porque todos tenían como moralidades particulares, con sus puntos a favor y en contra. Vos te podías identificar con muchos personajes. Y nunca era, bueno, o sea, era como que no había un consenso general entre la gente cuál era el personaje, ¿no? Tenías un poco de Jack, tenías un poco de Sawyer, tenías un poco de Locke, obviamente. Había un montón de personajes, cada uno con su propia historia Fue muy fuerte, muy fuerte. El final fue bastante cuestionable, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Una serie que no estaba pensada para durar así. Claro, ese fue el problema. El mismo creador de la serie salió hace no mucho tiempo en una entrevista diciendo que ellos habían pensado en 2 o 3 temporadas y el éxito que tuvo hizo que los ejecutivos le pidieran que la ampliaran, y ahí fue cuando la serie empieza a estirarse y a hacer agua, un montón de capítulos que fueron relleno, algunos incluso capítulos que contradecían cosas que ya habían pasado anteriormente, historias de personajes que quedaban en la nada porque no había cómo resolverlas. Y bueno, tiene, por eso está en mi quinto lugar, porque la verdad tiene un montón de falencias. Pero está, el fenómeno de Lost para mí fue muy fuerte y fue el que me enganchó con las series en ese tipo de formato. Vale la pena verlo. Para mí, la cagó. El principio del fin fue cuando empezaron a explicar la historia de los coreanos, aquella pareja de coreanos que ella casi no hablaba. ¿Te acuerdas que era muda y no sé, un rollo? Sí, y no, a mí me gustaba la historia de... Ahí ya, si tú lo miras después de haber visto la serie, te das cuenta de que ahí es. A ver, todos la vieron. Se nota que cuando empezó, le vamos a arrancarle cosas ahí, porque no, tenemos que tirar. ¿Cuál para ustedes es el personaje que más les gustaba y cuál es el que más detestaba? Yo nada más detestaba era la rubia imbécil, el que se vivía bronceando y toda esa mierda. Yo fui cambiando, pero en un momento estuvo Said, en otro momento estuvo Locke. Obviamente siempre empatizé con algunos, pero el que me terminó así ganando un poco fue Desmond. Desmond me terminó ganando. Ah, Desmond. Claro. Sí. Desmond. Said y Desmond fueron dos de mis favoritos. Para mí uno de mis favoritos por debajo, o sea, uno de los que más odié fue a Sawyer siempre. No, sí, Sawyer para mí era un capo. Sawyer me encantaba. Igual, creo que en realidad si tengo que elegir uno solo, elegí a Locke, porque tenía mucha cosa con la que escribir ahí. Y el personaje que más detestaba, la protagonista, la mujer principal. Freckles. Kate, ay, la detestaba. Pecas, cómo la detestaba esa mujer, por favor. Bueno, redondeando, eso fue para mí el número 5. Ya le digo, una gran serie con muchos defectos, pero que valía la pena mencionar. Y está en el número. Bueno, voy para allá. Yo me voy más atrás que todos, creo, no sé. Ahora si te digo la verdad. Porque yo voy a ver una serie inglesa de la BBC que se llama El Enano Rojo. Es mi número 3. ¡Mierda! ¡Qué buena serie! Era muy buena serie. Era una serie de humor, en realidad. Era humorística. Estaba. Una sitcom. Sí. La ponen acá como una sitcom. Es una sitcom, en realidad. Pero una sitcom que ocurría en una nave espacial que se movía, que se llamaba El Enano Rojo, gigantesca, que se movía por el universo casi a la deriva. Porque era una gran nave que estaba habitada por miles de personas y había como todo un... Creo recordar que tenían que ver con el ejército o con alguna cosa así. Y el peor de los reclutas que tienen, que es el que fuma marihuana, el que no se baña con rastas, una cosa horrible, le ponen un... no sé qué cagada hace, y le ponen como castigo, lo envían al calabozo. El calabozo en este caso es una criogénesis. Lo encierran en una especie de ladera y lo congelan durante un mes, ¿vale? Bueno, en el mes en el que está congelado, durante ese mes, hay el ataque de alguien malvadísimo y los mata a todos, menos a él, que está criogenizado. Y se despierta 10.000 años después. Entonces, claro, no queda nadie en la nave, está él solo. Y una nave gigantesca para él solo, que va a la deriva. Y los únicos que tienen son a un holograma de su compañero de cuarto, que es el tipo más pesado que hay en el mundo, que es un holograma porque el original está muerto. Luego tiene a la evolución de su gato, que se ha convertido en un señor de 1,90 m, un negro de 1,90 m con colmillos. Es fantástico. Que es, además, para mí es el mejor personaje, con diferencia, porque actúa como un gato, ¿vale? Y además se llama El Gato. Y la inteligencia artificial que domina, que maneja la nave. Esos son los 4 que hay solo. Y van pasando aventuras en plan Star Trek, pero muy cutre, muy mal todo. Todo muy feo. Dato de color, del año 88 hasta el 99 de corrido. Y sí, después sí. En el 2009 la vuelven a retomar. Ah, esa no la vi. Por 5 temporadas más. 13 temporadas en total tiene. Tiene muchísimo éxito. Tuvo. Las últimas temporadas son de cuánto? De media hora, por lo que estoy viendo acá, al principio. Y del son cortos. Del 2009 en adelante ya son temporadas de 3 capítulos la primera, después 6, ya más tipo formato BBC de esos miniseries. Exacto. Sí. Exactamente. Ya que lo tienes abierto, mírame si se puede ver en alguna plataforma ahora o la tenemos que ir a buscarla al videoclub. Ya te digo, si tenemos que ir. No dice acá que esté en ninguna. Hay que ir al videoclub. Dice que te demora de 10 a 7 minutos el rebobinado. Depende cómo ande de rapidez. Cómo ande de rapidez el rebobinador. Bueno, pues yo, esta serie la daban en catalán, en TV3. A la hora de la que yo volvía del liceo, ¿vale? Yo salía del liceo, claro. Llegaba a casa y miraba el Enano Rojo, me encantaba. Que en catalán era El Nan Roig. Está muy buena. Así que esa es mi número 5, también por un tema sentimental. Eso de llegar a casa a poner el Nan Roig era el momento. Y cerramos la primera ronda. No nos hemos peleado demasiado por ahora, ¿eh? No, me mataron a mí, pero está todo bien. Bueno, chicos, si la eligen mal, que no es culpa nuestra. Y ahora vamos a la cuarta. Puesto número 4. Bueno, puesto número 4. Yo me voy también a aquellos años 80. Me voy a ir como vos a los años 80. Porque una serie que me marcó absolutamente fue Mac Headroom. Yo no la... Sabía que iba a estar en tu lista. Claro. Lo sabía. Es estaba una serie seguro. Cortita de 14 capítulos. Es más, me influenció tanto que la serie empezaba con un texto que decía 20 minutos en el futuro. Y hace poco escribí un cuento que se llama 15 minutos en el futuro para un libro en el que participé en homenaje a esa serie. Para mí era impresionante y aparte estaba adelantada a su tiempo de un montón de maneras. Uno de ellos políticamente, porque hacía una crítica muy grande a los medios de comunicación masivo, porque el tema de que Matt Hedron es un periodista que sufre un accidente y para como que un poco salvar lo que se podía salvar de él, que era su cabeza, terminan colocando su pensamiento, su contenido del contenido en una especie de holograma o de ser que funcionaba a través de las televisiones, que es el Matt Hedron. Después el tipo se recupera, pero Matt Hedron sigue existiendo y se convierte como en una especie de pirata que se filtra en los programas de televisión a decir cosas. Y este loco como periodista era un tipo que investigaba cosas muy saladas que tenían que ver con temas de comunicación. Una de ellas, que es la que arranca la serie, era que existían unas propagandas, unos reclames que duraban milisegundos, pero que eran tan potentes que le rompían el cerebro a la gente. ¿No? Eran como bombas de publicidad en el cerebro que eran subliminales. La crítica a la publicidad subliminal que se hizo eran pruebas en los años 80, a principios claro, de los 80. Claro, por eso. Entonces, arranca con eso, pero a partir de ahí se meten un montón de temas vinculados a la computación, a cosas que fueron avanzadas en un momento, porque ya te digo, la serie que era muy cyberpunk. Es el año. Hubo una película del año 84, una película inglesa, un telefilm inglés del año 84, y después se hizo la serie en el 87, que duró 14 capítulos, nada más. Pero la verdad, imperdible cualquiera de ellos. Para esa mi gusto. Es una de las series que me encantaría ver, porque yo la viví en su momento, pero era muy chico, no la tengo muy presente, salvo la, cosa más superficial del y claro, exacto. Sí. Bueno, me encantaría verla porque si creo querés, que esa es una que podría resistir el paso del tiempo. Si vos querés te la puedo pasar por Google Drive o algo de eso porque la tengo. Perfecto. Si alguno la quiere, ¿no? Está yo, no la he visto, yo he visto las imágenes esas famosas, pero te digo, era excelente. Sí, esta es una de las que yo le tengo miedo de que haya envejecido mal. Seguro, porque si hablas de tecnología. Conceptualmente me parece que podría estar hasta mejor hoy, seguro. Te diré que yo la vi no hace mucho cuando la conseguí en este formato, que la pude descargar y tener, la vi de vuelta. Y para mí estaba más allá de algunas cosas que incluso hoy te diría son casi de lo que mucha televisión retro utiliza en cuanto al formato y a video y a la calidad de imagen y a cosas, era tan adelantada a su tiempo que hoy funciona como una serie normal, me parece. Sí, puede ser, sí. Bueno, Diego, excelente. Cuarta. Bueno, yo voy a ir con una que seguro, si no está en la lista de quien me precedió, quedó afuera. Si no está, quedó afuera seguro, que es Fringe. ¿Cuál? Fringe. Sí, señoras y señores. Claro que tiene que estar en todas las series. Perdona. En todas las listas de todo el mundo. Yo intenté hacer la lista y ahora que lo dices la hubiese repuesto, porque no me acordé de ella. Bueno, Fringe. Hace edición al aire. Fue lo que nos quedó un poco con ¿cómo es que se dice? Cuando estábamos con abstinencia de Lost, o bueno, al menos vino como carta de presentación del creador de Lost, J.J. Abrams. Una serie que en realidad. ¿Es rara? Claro, es de él. Creador, y con la pareja está Kurtzman y Orsi, que también han hecho pila de. Han hecho pila de cosas, Alex Kurtzman y Roberto Orsi. Y básicamente el plantear otra serie que arranca como el capítulo de la semana para luego ir encauzándose en una historia un poquito más continua, que básicamente lo que hacía era investigar, la protagonista es un agente del FBI que de rebote se encuentra con algunos casos bastante extraños, que todos esos casos extraños llevan a un científico bastante bueno. Cuando hablamos de científicos, uno de los mejores personajes de la historia de la televisión, así nomás, el doctor Walter Bishop. Claro. Experimentos que había desarrollado en los años 70 con toda la psicodelia, todos de pie. Y básicamente es eso, es una serie en la cual se enfrentaban una suerte de archivos X modernos donde las extrañas siempre tenían un componente científico, ¿no? O algo creado por algún científico que intentaba emular, o alguna cosa que había dejado medio hecho mierda este hombre en el pasado y que había quedado medio descontrolado. Un cast, la verdad que al único que un poco teníamos a este hombre, a John Noble como el doctor Walter Bishop. Después había la protagonista femenina, que es Anna Torp, yo no la había visto en ningún lado. No, y al loco tampoco. Ni lo volví a ver tampoco. Y Joshua Jackson, yo no lo conocía, pero mi mujer miraba Dawson's Creek y esa serie juvenil, el loco venía de ese palo. Y después repite una torta, obviamente, al venir de la mano de J.J. Abrams, del cast de Lost, que continuamente empiezan a pasar. Y la cerecita de la torta más adelante, Leonard Nimoy como el antagonista, ex compañero de correrías científicas del doctor Walter Bishop. Para mí fue una serie que fue de menos a más. Totalmente. Menos a más. La primera temporada bastante light, que era el caso de la semana. Menos, totalmente de menos. Nunca pude pasar la primera temporada apareciendo. Y luego se empieza a mezclar con todo el tema de realidades, de universos paralelos. Inclusive hay intercambio con una suerte de universo negativo. Y una quinta temporada que se va al carajo. O sea, que es otra serie. La última temporada es otra serie, es mágica. La última temporada es como haber visto otra serie. Donde se va todo a la mierda, y donde vos querías que se fuera a la mierda, se va más a la mierda todavía. Sí. Y así que, como una de las series así, no rupturistas ni innovadoras, pero sí que se animó a poner a la ciencia como principal arma o como principal producto de problemas a los que se tenían que enfrentar estos investigadores. Y por eso está ahí en mi top 5, en el puesto número 4. Bien. La verdad que no me gustó nada. Vos sabés que ya te digo, la empecé a ver, no terminé de ver la primera temporada, me pareció un embole, me pareció un refrito de los archivos X, medio queriendo tener una pinta de cool, y no. Paso. Suerte pi. Yo bueno. venía con la ventaja de no haber visto nunca los archivos X. Claro, yo estoy en la misma. Entonces, sigo sin haber visto nunca los archivos X. Epa. Esto es grave. Bueno, Ale, te toca, cuarto. Bueno, yo voy a ir con una que seguramente va a ser polémica. Seguramente los que la hayan visto, si ya alguien la llegó a ver, no le habrá gustado, pero es una serie que levanta levanta controversias. Pero a mí concepto me pareció súper interesante. Súper interesante. Me pareció que estaba muy bien llevado a cabo. Tuvo algunos excesos, pero excesos que para mí resultaron divertidos y la serie los abrazó como tales. El gran problema fue que por un tema de presupuesto no pudo terminar la serie, pero como un caso parecido a lo que pasó con con la serie que decía Gustavo. Exacto, el club de fans bastante molesto y bastante grande y empezó a hacer ruido, y Netflix puso la plata para hacer una especie de capítulo o película final para darle un cierre, que no fue bueno, pero cerró y tal. Fue una serie que a mí me gustó mucho y es Sense8. ¿Alguno de ustedes la vio? Me encantó. ¿Me gustó? Para mí es una bosta. Lisa y llanamente es una bosta. Es una bosta de excellent. Gente garchando y cogiendo, y somos todos gay, y somos todos lesbianos, y somos todos extraterrestres, y somos... Bueno, me mató. Saltó el machirulo. Me cansó. Me encantó. Yo entiendo que todos tenemos hecho coger, está perfecto, pero todos cogen. Y esto lo cogen. No. Yo discrepo ahí. El tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad recorre toda la serie y es un. Sí, es verdad. Puntapié inicial. Es una puntapié inicial. Ella es hecha por lo, justo que hablamos de Matrix, es hecha por las hermanas Wachowski, ¿no? Exactamente. Por las hermanas Wachowski, que ambas. Mira, para el que dicen machirulo, ¿cómo utiliza correctamente la denominación? Las dos son trans. Sí, sí. Claro, son hoy en día son las hermanas Wachowski. Y justamente, bueno, todo ese tema personal obviamente sale a relucir y lo abraza la serie como una especie de pancarta. La historia trata sobre 8 personajes que son de distintas partes del mundo, todos nacieron el mismo día y por una extraña razón todos están conectados. ¿Ah? Todos pueden ver y sentir lo que sienten los otros y incluso utilizar a veces prestadas sus habilidades, sus conocimientos. Y la idea me pareció increíble. Los personajes son bastante variopintos. Hay un policía estadounidense bastante cuadrado, arranca y el personaje empieza a desarrollar cada vez más y empieza a ganar. Hay un ladrón de cajas fuertes alemán, Wolfgang, que es un gran personaje. Ese era el mejor después personaje tenemos, para mí. A mí era el que ese más me gustaba. Personaje era muy bueno. Era muy bueno, muy bueno. Muy buen personaje. Sí. Después había un personaje trans mismo dentro del grupo, que era la hacker, exactamente, una hacker y activista política. A mí me llamó la atención una cosa de ese personaje, porque era trans, pero era una doble negación de lo masculino, porque no solo era trans, sino que le gustaban las mujeres. Porque tenía una pareja. Es bastante común eso. No, ya sé, pero te digo, te das cuenta que era una especie de doble negación de la masculinidad. ¿No? No lo veo. ¿No te parece así? No lo veo así. No. Me llamaba la atención, sabido. ¿Por qué? Mirá vos. El tipo se opera, se hace mujer para estar con mujeres. Es que no tiene nada que ver con la otra. No, ya sé, pero digo, nunca me cerró. Por ese lado. Claro, ahí entiendo por qué. Claro, y porque a vos nunca te cierras, por eso que la serie no te llega, me parece. No, eso es un dato del personaje. Aparte de eso, piensa que la serie es una mierda. Me están poniendo la bandera de la diversidad. Ya entiendo la diversidad y me llevo muy bien con todo el mundo así. Pero que me estés haciendo. Que conviertas la serie en un panfleto de la diversidad, ya no me llama. ¿Pero por qué eso no? Eso me tiró para afuera. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no me gustan los panfletos? Pero para mí, al revés. No me gustan los panfletos, ¿vale? A mí está bueno. Bueno, si a vos te gustan los panfletos. Sale todo, yo qué sé. Claro, pero ahí yo qué sé. Dijimos que iba a traer polémica. Otros temas. Claro, yo lo hice. Pero ahí hay series para contar contra el racismo, contra no sé, montones de temas. Sí, claro, pero no son tan. Está buenísimo utilizar. Pero claro que lo es. Por eso pero justamente mismo. Para mí ahí radica sus puntos fuertes. Además de eso, la idea, digamos, de ciencia ficción, de fantasía de fondo está muy bien lograda, esa idea de interconexión entre los personajes. Y para mí, cómo se van metiendo cada uno de esos personajes dentro de los demás, habla mucho del tema de estar con el resto de la gente, de entender el lugar en el que está el otro, ¿no? Había personajes muy diversos que se iban interconectando y cada uno iba aprendiendo un poco del otro. A mí me resultó súper atrapante la idea, estéticamente es muy, muy fuerte, digamos. Sí, visualmente a onda, a la onda Matrix, ¿no? Obviamente hay mucho. Pero una cosa muy muy ahora trabajada. Estaba viendo lo que me pasó con la serie, Ale, cuando vos decías cómo se hizo, que era una temporada, que yo la vi, y el primer capítulo de la segunda temporada fue como un largometraje de 2 horas y pico, donde habían cambiado algunos actores, creo que el Van Damme. En la segunda Van Damme, sí. Sí, que hacía de Van Damme, ¿te acordás? Exacto. Sí, y ya con esa película, cuando empecé a verla, no la pude mirar y ahí lo dejé. O sea, y había terminado la primera temporada, había visto y dije, seguiremos viendo, pero... A mí me resultó muy atrapante. Ya es otro caso como en el de Lost, donde los personajes, más allá del tema de ciencia ficción o de fantasía de fondo, los personajes eran súper entrañables y te ibas metiendo cada vez más en su historia. Salvo alguno que siempre pasa, ¿no? Que hay alguno que se conecta con un personaje y con otros no. La coreana estaba muy bien también. Bueno, la coreana estaba excelente. Cada uno con su propia historia de vida y eso. Sí, sí. A mí me encantó la serie. Y bueno, había un tema de fondo, ¿no? De que los perseguía una especie de organización que estaba tratando de borrar a estos sensei. Que los sensei básicamente vendrían a plantear como una especie de nuevo paso en la evolución humana. La mente en colmena, ¿no? O sea, grupos de pequeña gente que estaban interconectadas de tal forma que funcionaban como una unidad. Claro. Si te fijas, la idea, ya te digo, Ale, si te fijas me bien, súper bien. Si te fijas bien, y vos creo que vas a coincidir conmigo, cuando lo empecé a ver dije, esto conecta bastante con Más que Humano de Sturgeon. Exactamente, exactamente. ¿No? La idea de base sale de ahí para mí. Porque eso el hombre... Está muy bien logrado. ¿No? El hombre fusionado entre varios, o sea, varias personas como conectadas como una o en ese nivel. Para mí arranca ese libro de Sturgeon por lejos. La idea es casi la misma. Sí, totalmente. Y, eso, y ¿no? usa eso, ya te digo, para mí utiliza esa idea para contar una historia humana. O sea, un tema sobre las interrelaciones personales. Bueno, en este caso de la diversidad sexual, que está muy, muy, muy presente, la visibilidad trans, obviamente, todas las hermanas Wachowski como showrunners, obviamente, y cuando son personas que sabes que son de exponer ideas, lo vimos en Matrix, ¿no? Fuertemente, y aggiornarla o decorarla o poner alrededor un tema científico, fantástico, súper interesante. Me pareció que utilizaron la misma fórmula en el eje. Se ve que obviamente tenían un tema personal que querían tratar y entrar y llegar a gente, y llegó. Y ya les digo que, a pesar de que la serie fue cancelada en la segunda temporada por un tema de costos, ya les digo, parece que los costos eran bastante elevados, la movida... Sí, vos fíjate en toda la cantidad de países que filmaron, ¿no? En todos los países que se filma, con la calidad de filmación que tenía. Era un quilombo. No, increíble. Bueno, yo voy a repetir mi frase. A mí me pareció una gran serie. Yo me voy a repetir mi frase, no la he visto. Y arranqué con ella, lo siento. Por eso me he quedado calladico, porque no. Vale la pena. Y yo creo que más que nada la puse en este puesto, la quise traer al ranking, porque es una serie que no mucha gente ha visto, ni mucha gente capaz que la ha apreciado, y vale la pena. Bueno, está bien. Okay. Voy yo. Estoy viendo que en la quinta, en los cinco, en lo que habéis elegido los tres como cinco, de las tres que habéis elegido solo he visto una, y de las cuatro también. Así que yo creo que voy a ir por ahí. Más bien. Sí, y esta sí también, en esta no vamos a pelearnos, seguro. He venido a traer Concordia. Que sí. No, pero acá no hubo pelea. No, pero en esta no va a haber, seguro. Porque mi cuarta es Futurama. ¡Qué grande! Todos de pie. Estuvo en la lista madre. Estuvo muy cerca de aparecer en mi lista. Yo estuve cerca de irse, pero poco pensé. Y no, la paso a la 4 y sube y se queda así, listo. Ahora, ¿te diste cuenta de una cosa? Dime. En tus dos series hay un tipo criogenizado que aparece. ¿Estás fijado? Hay un tema recurrente. Hay un tema de series en las cuales los personajes son criogenizados y avanzan en el futuro. Estoy mirando la lista de las que quedan. Hacemos un Google rápido y ya encontramos el top 5. Estoy mirando las que quedan y no hay más de esto. Pero podría, ¿eh? Porque seguro que hay. Sí. Alguna debe haber. Seguro. Bueno, pues ya no sé si hay que explicarla mucho, Futurama, ¿no? El tipo queda Fry, queda criogenizado y se despierta 1000 años después y se hace amigo de un robot y se pone a repartir cosas. Bueno, yo creo que... Sí, se te pone... Soy un repartidor. Soy un repartidor y ya está. Bueno, la cuestión es que para mí es un salto en el humor, sobre todo. Es un salto en el humor en la televisión. Sí, imponente. Claro, porque me parece que a esa altura Matt Groening ya estaba hasta los huevos de los Simpsons y lo hacía porque había que pagar facturas y había mucha gente detrás de eso, pero Y había una industria, o sea, él había montado una empresa alrededor de los Simpsons y tenía que darle de comer a toda esa gente. Pero de golpe dijo, y ahora me voy a quitar las ganas y voy a hacer otra cosa un poco más adulta, un poco distinta. Y la verdad es que a mí me enganchó. Y la he visto varias veces, todas las temporadas. Te digo más, puede ser polémico, pero yo creo que si me apuras un poco, la prefiero al Yo cine. También, no, a mí no va, sí. Para mí no me apura. Es así. O sea, las primeras temporadas de los Simpsons son interesantes, las del medio son divertidas y luego se fue la mierda. Y luego perdió sí, todo. Sí, sí, sí. Pero no, yo estoy comparando incluso con las mejores, las 10 primeras temporadas que son mejor. De los Simpsons. Sí, sí. Si me apuras un poco, yo creo que lo prefiero. Puede ser. Está puede muy, ser. Muy bien hecho. Y es un gran sumidero de ciencia ficción y fantasía porque sí. Su calidad de animada le permite hacer cualquier cosa. No solamente claro. Su calidad de serie animada, sino justamente de serie parodia y serie de humor. Se puede hacer cualquier cosa y lo hace. Sí, sí, eso sí. Eso para mí es fantástico. Parodian Star Trek con el capitán, ¿cómo se llamaba el capitán ese gordito? El capitán Kirk. Zach Brannigan y todo eso. O sea, Zach Brannigan. Parodian un montón de cosas. Zach Brannigan y el molusco ese que andaba al lado de él, que era Pete. Ay, qué buena serie. Sí, tremendo. Voy a ponerme a ver. Bueno, ves, eso me gusta. Vamos al puesto 3 y apretamos el acelerador como le gusta a Coque, ¿eh? No. Vamos al puesto 3 y estaros tranquilos porque tengo sorpresa. Seguid. ¡Epa! Venga, no, ya la verás, ya la sorpresa. Venga, vamos al puesto 3. Corta el programa, ¿viste? Tácate hasta acá. Gustavo, puesto 3. Puesto número 3. Bueno, puesto número 3. Yo creo que esta serie tiene que estar en el top 3 de alguno más. Y a mí me marcó soberanamente. Arrancó en el año 93 y me estoy refiriendo a los Archivos X. Ya los habían nombrado. Yo no la he visto. Y para mí, sí. Las primeras 5 temporadas de los Archivos X y la película es lo que hay que ver. El resto sí, lo pueden descartar. Y me parece spoiler, una serie. Spoiler alert, quedó fuera de mi lista, pero por poco. Quedó fuera de mi lista por poco. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la estoy viendo ahora. Y sentís que no está. Ay, y empezó a ser. ¿Qué hace agua? A hacer un poquito de agua. ¿Sí? Un poquito. No. Digamos que esa agua le hizo resbalar. Estaba en el top 10 y resbaló apenas. O sea, mirá, para mí una de las mejores construcciones porque el capítulo a capítulo, más allá del monstruo de la semana, cuando se va armando toda esa historia. Que fueron armándola sobre la marcha y se nota. Pero para mí fue brillante todo el desarrollo de los personajes, de la historia de ellos dos, esencialmente cómo se va dando. Y cómo vos te enganchabas con la vida de los tipos, aparte del caso en el que estaban metidos. Hay algunos capítulos que son redonditos, ¿está? Y otros que no tanto. Sí, obvio, obviamente. Ese es el problema. Y una cosa que también me llegó a mí desde lo emocional es que estaba basada en una serie que a mí me encantó mucho de los años 70. Que era el Night Stalker, ¿no? Que era Karl Korchak, el personaje que hacía Darren McGavin en los 70, de una especie de periodista que cazaba monstruos y que al final nunca podía publicar ninguna noticia. Y esto era bastante similar, incluso Darren McGavin aparece en una temporada, en un capítulo que hace un homenaje. Y fue una de las series que más me gustó y que más esperé cada vez que salía el capítulo, estaba esperando a que se estrenara para verlo. ¿No? Se convirtió en un compañero de viaje de unos cuantos años, por 5 años. Tengo en mi biblioteca los dos libros de un tal Eusebio Arias, español, que se llama Guía Secreta de los Expedientes X, con los capítulos uno por uno, de lo que pasa en cada uno, quiénes aparecen, las conexiones que tienen con otras cosas. Lo fui leyendo y devorando mientras veía la serie. Fue una cosa que así me enganchó desde un montón de lugares a ese nivel, ¿no? De terminar comprándome los libros para ir como acompañando y tratando de entender y releer algunas cosas. Así que para mí fue... otra serie de culto que ha sido imitada y retransformada hasta el hartazgo porque es un formato que ya. Sí, es muy buena. Bueno, pues yo no la he visto. Vamos a ver. Bueno, Diego, te toca. Bueno, me parece increíble. Diego, ¿qué estabas haciendo vos? ¿Qué otra cosa podías estar viendo? Que yo, no con la mano en el corazón. Porque con tu perfil. Con la sí, me extraña. Es increíble. Yo le voy a contar algo. Yo no tuve cable. Porque pará. No tuve cable en esa época. cuando tenía cable. Pero la pasaban en la tele. Pasaban en el 12. Pasaban en el 12. Claro. Yo con la mano en el corazón y sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, aquí frente a estos micrófonos voy a confesar que probablemente estuviera mirando Videomatch. Me voy, chao, chao. Me voy. Chao. Esto se termina acá, discúlpenme. Era el puesto 3. No podés, Diego, no podés. Nos vemos en el programa próximo. Esto no es. Hasta acá. Toda seriedad. Eso era la sorpresa. Hasta acá llegué. Ahora doy un portazo y me voy así, bla, bla. Bomba de humo. Sí, ruido de portazo, por favor. Yo voy a hacer una confesión. Yo voy a hacer una confesión. Porque convengamos que cuando estaba esa serie no había mucha cosa para ver de ese estilo. Había poco para nosotros. Para sí. La gente que le gusta la ciencia ficción. No había tanto donde agarrarse. Y después vino otra que no arranqueó por esas cosas, que fue Millennium, que también estaba muy buena. Ah, vos sabés que, ahí va, del mismo creador, Chris Carter, yo la recuerdo, pero vagamente, no la pude volver a ver ni nada, entonces me quedó ahí en el tintero. Me parece que era una cosa que hoy en día capaz que hasta me podría gustar más. Abrí el Google Drive. Dale. Esa que tuvo dos temporadas. Queda todo compartido. Y no me acuerdo si la cerraban o no, o quedó ahí. Bueno, no cierra del todo bien, pero hay un intento de cierre con la serie que se pone con muy oscura. Con Lance Henriksen. Estábamos hablando de series que no están en las listas. Perdón, sacamos todo. Ya se acabó la referencia. ¿Está bien? Es el combo Chris Carter. Combo Chris Carter. Mozo. No le sirva más a esto. No le sirva más. Bueno, voy con mi número 3, que supongo Dale. Que debe andar en alguna, supongo, o quedó afuera seguro, que es Dark. No, la he visto. Bien, muy bien. Dark, muy bien. Quedó ahí en mi top 3. Tenía miedo que dijera Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche era los sábados. Yo dije Video Match era de lunes a viernes. Dark, bien. ¿Qué más decir? Fue una de las series, fue la única serie en la cual tuve que rever una temporada entera para reengancharme con la siguiente. Mucha gente dice eso es una cagada, porque si vos no podés agarrar una segunda temporada sin haber sin acordarte de la primera, es que tenía tanta cosa para, digamos, con bisturí, para diseccionar, para apreciar, para encontrar, que cuando vi el primer capítulo de la segunda temporada dije no, esto no lo puedo agarrar así, lo quiero agarrar mucho más fresco, y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, fue revisionar. Me pasó exactamente igual. La primera temporada nuevamente y arrancar esa temporada fresco. Y fue una de esas series que te vuela la cabeza por todo, desde los actores, el cast del carajo que tiene, que siempre dije que un premio se lo tendrían que dar al que hizo el cast y encontró actores que tuvieran los mismos rasgos fisionómicos de jóvenes, de grandes, increíble. Viajes en el tiempo, spoiler alert, le empiezan a sumar ahora Es el paradigma del viaje en el tiempo. Exacto, en serie, para mí. Dimensiones paralelas, un despelote de serie, disfrutable en todo sentido, y una de las primeras no habladas en inglés. Y plantea un misterio que resuelve bien. Exacto. Es uno de los pocos casos que hay. Para mí es redondita, una gran... redondita como champion de elefante. Cortito, ¿viste, Coque? Bueno, bien. A mí me pasó con esa serie que arrancó maravillosa. Y después me cansó un poco en la segunda temporada el uso de que al final viajaba hasta el almacenero de la esquina en el tiempo, y le perdí un poquito la buena onda que tenía con la primera temporada, que me pareció brillante. Después de ahí la seguí viendo. Me gustó, pero me cansó un poco el abuso del recurso. Nada más. Está perfecta esa serie. Está perfecto. Bueno, son gustos. A mí me pasó eso. Ale, tu número 3. Bueno, mi número 3 es una serie que actualmente no ha terminado todavía. Pero me generó tal impacto, me pareció tan bien lograda que tenía que mencionarla, porque no podía, o sea, cuando pensaba tipo en el top 5, esta volvía una otra vez a mi mente. Y es una serie de HBO también, que se llama Westworld. La saqué en el último momento. Es una gran serie, en especial su primera temporada. Debo confesar fantástica, que la tercera temporada, que fue la última que salió, me desenganché un poco. No me pareció que bajara en calidad, sino que la temática, o sea, mejor dicho, no la temática, el contexto cambió un poco y me costó adaptar. Y dije, no, la voy a tener que ver en otro momento y capaz que enganchar para verla de vuelta desde cero. Es muy buena. Porque esto de verlas en temporadas hay mucho cambio de una temporada a la otra. Y me pareció brillante. Es como también todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, sí. Está las cuestiones, digamos, de fondo de esa temática, están todas tratadas en serie de una forma parece magistral, ¿no? Porque no solamente el tema científico de la inteligencia artificial, sino el tema ético, hace pila de preguntas sobre lo que es el ser humano de fondo, pero lo hace de una forma que es súper entretenida, atrapante, con un misterio, con una forma de narrar la historia muy particular. La historia de la... La narración de la primera, ¿no? La narración de la primera temporada es magistral. Es buenísima. La primera temporada está despegada. La segunda es muy buena. La tercera reconozco que no la he empezado aún. La tengo en lista para verla. Segunda es muy buena. La tercera para mí cae un poco. Yo tengo la teoría de que para mí el cambio de contexto tan grande y el espacio de tiempo que pasó entre que vi esa y esta me generó como una especie de desconexión. Estoy seguro que es un tema personal y estoy dispuesto a volver a verla, digamos, encantando desde el principio. Pues eso, cuando salga la cuarta, capaz que va a ser la última, claro. Para apreciarla en todo su esplendor. 2016 arranca la serie. No, pero ¿sabe cuándo es la cuarta? ¿Cuándo sale? ¿La cuarta? El año que viene. Está. Bueno, veremos qué dice. Reconozco que la saqué de la lista porque pensé, ¿cómo la va a tener alguien? Como alguien va a ponerla, así a mí me queda hueco para otra. Bueno, es una serie, para contar un poco de qué va, que muestra una especie de parque de atracciones, digamos, en el futuro, donde las atracciones son robots que emulan estar en el viejo oeste. La gente paga un dinero para simular formar parte de ese mundo durante un tiempo X y se mete en aventuras, se interactúa con los personajes, etc. Pero ¿qué pasa? El tema interesante es que nos metemos mucho en lo que pasa dentro de la cabeza de estos robots que están hechos para simular estos personajes. Y bueno, todas las preguntas que empiezan a surgir a estos seres sobre su propia identidad y cómo eso empieza a generar fricciones con el mundo humano y te empezás a preguntar hasta dónde uno es un humano, hasta dónde no, claro. Qué es lo que compone, qué es, digamos, lo, que hace humano. Que alguien sea humano. Y al final te das cuenta de que todos esos robots han sido creados para ser víctimas. Víctimas de alguna cosa. Exacto. De lo que sea. Exacto. De un duelo, de una violación o de lo que sea. Pero al final son las víctimas. Y es imposible no empatizar con la víctima. Dos cosas respecto a la serie. La primera es que está basada en una película de Michael Crichton de los años 70. Correcto. Con Jules Briner haciendo el papel. El tipo tiene el tema de los parques de diversiones que sí, salen mal. Se ve que le encanta eso. Lo tiene encarnado. Tal cual. Y lo otro es que lo que sucede, que es como una rebelión de las máquinas, es muy similar a lo que pasa, hablando de Matrix, que la vamos hoy, a dos capítulos que hay en Animatrix que muestran la historia de cómo las máquinas se rebelan contra el hombre. Es muy similar lo que les pasa. A mí me encantó eso. Pero la primera serie, la primera temporada en especial es magistral. ¿Qué actores tiene? ¿Qué actores? A mí me creo que nunca me pasó así. Capítulo a capítulo me erizaba cada vez más. O sea, los planteos, los interrogantes que generaba, aparte cómo resolvía cosas dejando abiertas otras a tu propia interpretación, ¿no? Para mí es un juego, digamos, intelectual súper interesante, que a su vez está revestido con una serie divertida, entretenida, que querés saber qué sigue pasando. A ver, tiene a Anthony Hopkins y me sigue pareciendo brillante. Tiene a Anthony Hopkins, por supuesto, y también tiene y cómo es el hombre de negro, era el actor. Ed Harris. Tienes a estos dos ahí jugando, cuidado. Sí, perdón. Y está también Jeffrey Wright. Señor, no está conocido, pero. No es conocido, pero es un tremendo actor. Tremendo actor. No, no, hay muy buenos actores. Sí, en varios puntos se pone la serie al hombro y la saca. Sí, es él. El loco es buenísimo. Yo lo había visto en varias películas y cosas. Y es un tremendo actor, Jeffrey Wright. Sí. Absolutamente recomendable. Súper. Nadie deje de, aunque no vaya a pensar ver toda la serie, que alguien que le guste el tema, sobre todo filosófico, sobre la condición humana, que se vea la primera temporada. No la vi. Quería lo bueno es que totalmente. Arrancas. Andá a mirar Videomatch. ¿Vos? ¿Este programa es el Open Bar o en PLG? Ya te agarraron. Bueno, chicos, te regalaste, ¿qué quieres? Sí, te regalaste. Voy a llorar ahora. Sí, con Westworld lo grande es que arranca la primera temporada, arrancas el principio y piensas, pa, yo quisiera ir a ese sitio. y sí. acaba la primera temporada y dice, no voy. Bueno, va, me toca a mí el número 3. Y mi número 3 no es desconocido en este programa, o al menos en este entorno. No sé si lo hicimos acá o no, lo hicimos en el salón. Que mi número 3 es un anime. Y es un anime que se llama Cowboy Bebop. Tremendo. Es fantástica serie. Tremendo. Grandísima animación de aventuras en el espacio, de cazarrecompensas en el espacio. Mira, es un poco también así Westworld cazarrecompensas, me acabo de dar cuenta. Y que tiene una de las mejores bandas sonoras de cualquier serie animada que exista, creo yo. Está espectacular. Solamente la banda sonora ya vale la pena tenerla en cuenta. Es buenísima la película, todo, la calidad de la animación. Es buenísima. Y yo creo que... Yo tengo un problema de entrada con los animes, pero le tengo que dar la derecha. Este es una grandísima puerta de entrada al anime, porque es un anime que no parece un anime. O sea, no parece japonés y típico japonés. El tema del que tratan, la manera en que tratan, cómo desarrollan los personajes, no es muy típico japonés. Y por tanto es una buena manera de entrarle al anime. Entonces, no quiero espaldearme mucho porque emplazo al programa de la rotonda que hablamos de eso, que no recuerdo qué número es. Pero yo tampoco, pero hicimos un especial de Cowboy Bebop, que nos explayamos y estuvimos hablando de eso 45 minutos. Así que ir para allá, buscarlo por ahí, que están ahí. Si estáis en la web del Mal Camino, sigue buscando por ahí rotondas, porque en alguna rotonda hablamos del Cowboy Bebop. Y listo. Y ahora viene la sorpresa, que es, nos queda el número 2 y el número 1, ¿vale? Sí. Y antes de que espera, de la sorpresa, espera, dime. Referido a Cowboy Bebop, parece que Netflix va a hacer una serie con actores basada en eso, o sea, basado en el manga, en el anime, va a ser una serie con actores. Y lo otro, en Netflix hay una película que se llama Barrenderos Espaciales, que tiene mucho que ver, o es muy similar en su tónica a lo que es Cabo Vivo. Te la recomiendo. Barrenderos Espaciales. Rotonda número 10, Coque. Gracias, rotonda número 10, os emplazo ahí. Está ahí. Por favor, en el blog de WordPress, El Mal Camino. Barrenderos Espaciales. Listo. Lo estoy apuntando. Sí, ¿y la sorpresa? Y la sorpresa es, llevamos una hora grabando y yo propongo que el número 2 y el número 1 lo pasemos al siguiente programa. ¡Hey! Y dejemos a la gente con las ganas de escuchar el siguiente programa. ¡Qué buena idea! Y nos vayamos ahora a las recomendaciones y cada uno hacer la cena. Y a otra cobrar. Sí, y el domingo que viene nos juntamos otra vez y grabamos el 2 y el 1. Me parece correcto. Bien, bien, ¿sí? Bien. Pues venga, sí, lo dejamos acá. Menos mal que no hicimos un programa. No, está por una temporada entera. Hemos estado dos semanas. Hacíamos tres programas. Sí. Vamos, no, que más, si hemos dicho tres en un programa. Venga, vamos a parar acá. Vámonos a las recomendaciones, ¿os parece? Y nos vamos. Me parece. Perfecto. Vamos allá. Bueno, pues recomendaciones. No seguimos el mismo orden, que me sabe mal. Va, ¿quién quiere arrancar? Chop. Yo arranco rapidito. Ah, dale, Diego. Bueno, dale. Anti-recomendación. ¡Oh! Son más divertidas. Sí, sobre todo. Son más divertidas. Eso es verdad. Bueno, mi anti-recomendación es la serie, la nueva serie estrenada recientemente en Netflix llamada Jupiter's Legacy. No la he visto. El legado de Júpiter. ¿No? ¿No me meto ahí? A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Se puede mirar? Sí. ¿Es mala? No. ¿Podrías utilizar el tiempo en alguna otra cosa más productiva? Sí, seguro. Seguramente. No, o sea, el tema fue así. Vi los dos primeros capítulos, me parecieron ahí, correctos. Rodolfo creo que había dicho algo y un poco coincidíamos en que los efectos... o hay poca plata, no creo que sea por pocas ganas, ¿no? Capaz que es un tema de producción y hay algunos efectos que son berretísimos, hay otros efectos que están bastante prolijo, entonces como que desentonan alguna de esas cosas, ver un tipo con la barba más falsa que te puedas imaginar, o un tipo que aparenta ser una suerte de extraterrestre deforme que parece que tiene una careta de goma puesta porque es lamentable el maquillaje, o esos efectos de volar que es unas piernas que se separan del piso y un sonidito ¡chuf! ¿O no? Como, o botas aterrizando, que lo que se... Que igual, más allá de eso, la historia, ¿cuál es el...? Me terminé de dar cuenta cuál es el problema. Habiendo visto esos dos capítulos, fui al origen, que son, como no, cuando no, unos cómics creados, ¿sí?, por Mark Millar y dibujados por Frank Whiteley, que constan de... Este arco argumental consta de 10 números, divididos en dos volúmenes. O sea, 5 números, lo que sería la parte 1, que es lo que adapta esta serie, y 5 volúmenes... Volúmenes me refiero a revista individual, revista de 24 a 36 páginas, no un tomo ni nada por el estilo. O sea, es una historia corta. Y básicamente lo que hicieron en esta serie fue estirar con una subtrama totalmente secundaria en los cómics, que es cómo estas personas obtienen los poderes. La serie no dije de qué es, pero son unos héroes muy ligados a la justicia que están operando en Estados Unidos desde finales de la década desde inicio de la década de los 30, y que a la actualidad han llegado, obviamente, por sus poderes están bastante jóvenes, por decirlo de alguna manera, o no han pasado esos casi 90 años, y tienen sus hijos. Entonces están los héroes de la vieja guardia que respetan un código, que te recontrarrecansás de oír hablar del código, que son liderados por un héroe que es más Superman que Superman, o sea, es hasta desagradable en lo ñoño y en lo... no hay que matar, no tenemos que dar el ejemplo, o sea, es el Boy Scout más Boy Scout del mundo. Y lo que hace la serie es como que estirar demasiado cómo llegan a obtener los poderes en la década de los 30, en plena crisis bursátil, que tienen que ir al medio de la nada. Todo eso pasa en el penúltimo capítulo. Y mientras antes son... Entonces ahí se pierde, porque lo lindo de la serie justamente es ese choque entre los héroes de la vieja guardia y los hijos, sus hijos, los héroes de la nueva guardia, que tienen otras necesidades, o que los villanos ya no son como los ladrones de antaño que había que capturar y entregar a la policía. Y está todo el tema ese de no matar, seguir el código. Eso, en vez de estar centrado en eso... Es bastante al cómic de Kingdom Come. Sí. Es muy Kingdom Come. Exacto, pero mal resuelto. Y la serie es, claro, lenta, es ñoña. No sé, la verdad que recomiendo el cómic, que está excelente. Me lo terminé el otro día porque me encantó y aparte es súper ágil. Y la serie es todo lo contrario. La terminé de ver ayer de noche porque la quería terminar. Digo, quiero, ya está, no me quiero quedar con la duda. Y es mal. Punto. Ya está, me terminé de convencer. Es mal. Punto. Así que bueno, recomendado el cómic que esté publicado por Image. Creo que es por Image, de Millar World, si no me equivoco. Sí, es eso. Escrito por Mark Millar y dibujado por Frank Whiteley. La serie negativo. Bien. Ya está, Cupe, ya está. Respira, Diego, respira. Listo. Voy. Dale, Alex, ¿vas tú? Dale, yo voy a hacer una recomendación que creo que no hice hasta el momento. Una recomendación musical. Bien, fantástico. Bien. Vamos allá. Un disco que acaba de salir, está fresquito, salió el viernes. Es el nuevo disco de los Jackies. Sí, señoras y señores. Llamado Delta Cream. Discaso. Es un disco tremendo, lo escuché 3 o 4 veces. Tremendo. Tiene una onda mucho más bluesera que el trabajo anterior, que era un poco más rock. El clásico blues del delta de Mississippi, ese blues sureño. Es muy de raíz. Una delicia. Es de muy disco. De raíz el disco. Sí. Se va al hueso. Sí. No estoy seguro, pero creo que la mayoría de los temas son covers, ¿no? No son propios. No revisé todavía. Yo escuché, vi dos videoclips que anunciaban la salida del disco y no escuché el disco, pero está tan impecable. Hay temas de R.L. Burnside, sí, por ejemplo. Y gente del estilo, del palo. Realmente es un disco que vale la pena escuchar si te gusta el blues y si te gusta esta banda, que es tremenda, que ha crecido con los años, que nunca decepciona, siempre saca un disco bueno tras otro, con diferentes matices. Capaz que este es el más cuadradito de los últimos tiempos, si se quiere, en el sentido de que respeta mucho el formato clásico es del blues. Es un homenaje al blues. Pero bueno, justamente, claro, pero es que exactamente funciona como un homenaje, ya digo, son más que nada covers, me parece, así que si te gusta el blues, no hay con qué darle. Escuchá Delta Crane, que salió el viernes pasado, te digo, fresquito. Acá está, de, mirá. De Black Keys. Lo estoy viendo en Spotify, está... Sí, está disponible en Spotify para escuchar y vale la pena. Bueno, ya lo agregamos a la lista de seguimiento. Apunto. Black Keys. Esta también me la apunto. Vale, ¿y qué falta, Gustavo? Yo. Sí, dale, Gustavo. Bueno, yo les voy a recomendar una película de animación que vi ayer. Y está imponente. Está buenísima. Se llama La familia Mitchell versus las máquinas. ¡Opa! La vimos con Manu el viernes. Yo también la vi. El viernes de yo también la vi con la nena. Netflix. Este, es una. Es hecha por los mismos que hicieron el de la de Spider-Man y el Spider-Verse. Ah, así que, mira que acá bien. Lo tengo primero, entré a buscar y es lo primero que hay en Netflix. Sí. Se estrenó hace poco, además. Salió recién. Está buenísima. Tiene muy reciente. Un humor impecable, una realización increíble, sí. Un ritmo. Dice 99% para mí. ¿Viste? ¿Ves? Tenés que verla. ¿Será porque me escucharon hablar de, único... de Videomatch? No creo. No. Sí, seguramente. A mí lo único que me pareció un poquito larga. Me parece que se extiende un poco de más. Y se torna un poco melosa, o sea, un poco sentimental también, como medio a prepo, lo siento. Medio como para estar en la onda de las películas de animación actuales, como Coco, como cosas así, donde hay que matar, hay que darle un golpe fuerte a la parte emocional. Creo que si hubiera bajado un poco el calibre en ese aspecto, yo creo que hubiera sido más redonda la película. Sí. Igual, muy disfrutable, y la animación. No, la animación es un a mí lo que, muy divertida. A mí lo que me gustó mucho es cómo definen a la personaje principal, a la chica, a la protagonista. A la gurisa. Sí. La definen sí. Como alguien con gustos y maneras de hacer muy, muy, muy actuales, muy de eso, de juventud actual, las Cada objeto que tiene, cada cosa que guarda, tiene un dibujito, un no sé qué, lo dibuja, lo pinta. ¿Os habéis fijado que el USB que le dan en un momento de la película, que no le deben dar, lo primero que hace es hacerle una carita con un rotulador? Ese tipo de manera de ser que es muy, muy de eso, de muy de ahora. Adolescente actual, ¿sabes? Sí. A mí me encantó, me pareció excelente. Me pareció muy, muy, muy divertida. Sí. Muy divertida. Estoy mirando el trailer en este momento. Está espectacular, Sí. No te la pierdas. Solo hazte la siguiente pregunta solamente, Diego. Si es pato, ahí es si es pato. Si es perro o cerdo. Bien, ya está. Okay. Nada más. Okay. Ahí está. ¿Os acordáis de cuál era el resultado? Sí. Rebanada de pan. Sí. Rebanada de pan. Perro, cerdo, pan. Perro, cerdo, pan. Perro, cerdo. Yo voy a creo que la semana pasada ya lo hice, pero voy a hacerlo otra vez. Voy a proponer un podcast, porque estoy escuchando mucho podcast últimamente. Y estoy probando mucho podcast nuevo además, así que estoy probando cosas. Y me he encontrado con uno que está muy bien, que he escuchado. Hay dos temporadas de unos 15-16 episodios cada temporada, pero he escuchado creo que los 4 o 5 primeros, pero ya los recomiendo, ya, porque me parece que está fantástico. Y es un podcast que se llama Cállate Payaso. ¡Cállate, payaso! Además, así payaso. Como insulto. ¡Cállate, payaso! Son 4 humoristas españoles, muy buenos humoristas. La primera temporada, sí, si lo buscáis como el Cállate, payaso, lo buscáis en los buscadores de podcast, veréis que está dos veces. Porque arranca como un programa en Onda Cero, que es una cadena de radio española respetable. Y se ve que no la renovaron para una segunda. Y ahora están en Twitch y en YouTube porque porque son muy, muy pasados de vuelta. 17 capítulos en Spotify, Sí, ese debe ser la primera temporada, que es de Onda Cero, si no recuerdo mal. Bueno, la segunda ya la pasaron a Twitch y la puedes buscar en podcast. Pero en Spotify no se está. Podcast, tenés razón. Acá está la otra. Dale. Es durilla, pero básicamente son 4 amigotes, que los 4 son humoristas, los 4 son guionistas y los 4 son stand-uperos. Miguel Lago, Pedro Llamas, José Pérez y Raúl Massana. Correcto. Miguel Lago es el que dirige todo el tinglao. Es un grandísimo stand-upero, Miguel Lago, además de actor. Pero es un buen humorista. Hace un papel siempre, que llega un punto que yo a dudar de si es papel. Siempre es un tipo que el papel de stand-upero es de... Yo soy un tipo con mucha plata. Soy muy de derechas, estoy muy arriba en el escalafón, digamos, y siempre mira a la gente como muy desde arriba. Pero es muy bueno, es muy divertido. Yo recomiendo cualquier monólogo que encontréis de él por YouTube. Y aquí es el que dirige el cotarro. Y los tres otros están más pasados de vueltas que él. Son, cualquiera de las dos temporadas. Y no tienes Sí, sí, sí, darle a arrancar por la primera y para adelante. Lo jodido es, arrancan sin guión, sin nada. Se ponen allí los cuatro a hablar y al cabo de una hora cortan. Es una hora, exacto, es una hora. Está buena. Sí, vale mucho la pena, la verdad. Yo estoy disfrutando mucho. Lo estoy usando para cocinar. Vos sabés cómo me puede a mí lo español. Vos sabés, así que te agradezco. Es que, te agradezco claro. Tira por ahí, tira por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba escuchando podcasts de historia y podcasts de filosofía y podcasts de economía y coño, necesitaba un podcast de que me voy a reír y punto, o sea que no, ya está. Para pasar un poco el rato. Y la verdad, acerté con ese. Lo estoy disfrutando mucho y lo recomiendo. Anotado. Así que anotado. Con eso cerramos. Bueno. ¿Vale? Muy bien. Bueno, primera parte pronta. Bueno, perfecto. Nos veremos la semana que viene y grabamos la segunda y ya la sacaremos cuando pueda. Yo voy editando cuando tengo un rato, que últimamente es poco, lo reconozco. Pero ya vamos saldrá, arriba, vamos arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima con los puestos 2 y 1. ¿Qué misterio? Misterio. Va a estar bueno develar eso. Y luego va a ser jodido porque va uno a decir todos el mismo y va a durar 10 minutos. Estaría bravo. Estaría bueno, bravo. Podés anexarlo como bonus track. No, exactamente, ya veremos. Depende de lo que salga, no sabemos. Bueno, familia. La veo difícil por cómo viene la mano. Y sí, bueno, sí. Ya veremos. No han salido ninguna de las dos. No, creo que además, aparte, en el siguiente capítulo, además de cerrar. Va a haber una especie de al final de ping-pong, de qué faltó, por qué te faltó. Claro, esto, ¿cómo? Claro. Sí, así damos tiempo de añadir alguna cosa. La polémica después. Vale. Bueno, familia, lo dejamos acá. Chao, chao. Vamos, nos vemos. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Que la fuerza te acompañe.